estoy quebrado. Voy a ahogarme en un llanto por tu traición. Ha cambiado mi destino porque te fuiste. Te llevaste mi cariño, todo mi amor. Solo quedará pendiente echarte al olvido y borrarte de mi mente, amor traidor. Dicen que no soy el mismo de antes, que he perdido la cabeza por tu amor, porque he vuelto a equivocarme. Cambiado mi destino porque te fuiste. Te llevaste mi cariño, todo mi amor. Solo quedará pendiente echarte al olvido y borrarte de mi mente, amor traidor.